antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harán una película protagonizada por un robot, como sacado del cine pero traído a la realidad. La cinta, titulada B, tendrá al androide Erika como estelar principal. La historia se centrará en un científico que descubre los peligros asociados a un programa que creó para perfeccionar el ADN humano. Por el momento, el filme no cuenta con un director. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.